Nos acercamos al Cine Teatro Alejandro Giardino porque estamos en las vísperas de la Feria del Libro que se desarrollará aquí en este mismo escenario el 2 y 3 de octubre. Estamos con el director de Cultura, Mariano Escaturcho, quien llevará a cabo la puesta en marcha y gestión. Buenos días, Mariano, ¿cómo estás? Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, muy bien, con mucha expectativa por la feria. Bueno, Mariano, esta feria viene siendo itinerante porque ha estado en muchos pueblos. La última creo que fue en Los Cocos hace poquito. Bueno, ahora nos toca a nosotros como escenario principal y van a ser 2 días. Y bueno, aprovechar también un remozado cine teatro que todavía no está terminado, pero ya está en sus detalles finales. Sí, efectivamente estamos terminando con los últimos toques para que el cine luzca en todo su esplendor, sobre todo en la parte interna, ¿no? Después nos va a quedar el exterior, para pintar, pero ya se luce y ya se puede disfrutar. Ya te digo, faltan algunos toques finales y la idea es, bueno, que la Feria del Libro sea como un puntapié inicial para que el cine empiece a explotar en actividades. Difícil gestionar sin dinero, Mariano, lo sabemos porque a todos nos pasa lo mismo. Cualquier movimiento mínimo que hagamos nos lleva a un gasto. Vos has viajado reiteradas veces a Buenos Aires, estás moviéndote por acá. Es un esfuerzo muy grande el que se hace para poner en marcha un acto como este. Sí, pero bueno, con plata cualquiera. Ese es el desafío y ese es el gustito que tienen los desafíos. Por suerte, gracias a Dios, las cosas van saliendo y se pueden hacer. Es importante destacar, vos mencionabas recién que nos toca ahora a nosotros hacer nuestra primera Feria del Libro. O sea, nunca se hizo una Feria del Libro en Villa Giardino. Nosotros tenemos reuniones frecuentes con las ciudades vecinas, con los directores de cultura regionales, con los que tenemos, la verdad que tenemos una relación excelente y colaboramos entre nosotros, y nos pusimos de acuerdo en fijar fechas para cada ciudad. O sea, la idea es que no se superpongan las fechas de cada Feria del Libro. A nosotros nos tocó tener nuestra Feria del Libro en octubre. Entonces, la idea es que a partir de ahora, lo posible, el 2 y 3 de octubre, nosotros todos los años tengamos nuestra propia Feria del Libro. Esto hay que legislarlo. Sí, yo ya envié una nota al Consejo Deliberante solicitando se lo declare de interés municipal y se fije la fecha anual, que ya quede instaurada la fecha, esta fecha anualmente para la realización de este evento. Mariano, bueno, invitados especiales de características internacionales que nos van a llevar a conocer a personas que por ahí no estamos al alcance de hacerlo. Sí, bueno, vamos a tener la presencia de Nicolás Casanseu, para los más jóvenes, para los que no lo conocen. Nicolás Casanseu fue el único periodista acreditado durante todo el conflicto de Malvinas. Y en mi opinión, y yo creo que fuera de mi opinión también, es la persona que hoy viva que más conoce el tema Malvinas. No solo porque estuvo y fue el único periodista acreditado, sino porque él después se encargó de dar charlas, conferencias, escribió libros. Y entrevistó a todos los protagonistas, de un lado y del otro, a los máximos protagonistas del lado argentino y a los máximos protagonistas del lado inglés. Así que es una persona con un conocimiento enorme, además que es un héroe porque está condecorado, ha recibido una condecoración y la verdad que va a ser un honor tenerlo en nuestra ciudad. Seguramente vendrá y dará una conferencia de prensa, presentará sus libros y bueno, podrá charlar también con el vecino. Sí, la idea, él va a venir a dar una charla en el cine. Y la idea es que tener un intercambio con la gente, firmar ejemplares, y seguramente daremos una conferencia de prensa. Me decías también que va a venir un autor de Santiago del Estero. Tenemos confirmado también un médico de Santiago del Estero, Ramiro Salazar, que va a dar dos charlas. Una es sobre pandemia y salud pública. Él fue un médico que estuvo activo ahí al pie de la trinchera durante la pandemia. Y la otra conferencia es histórica. Y tenemos ya confirmadas otras tres conferencias de distintos temas que ya están confirmadas, todavía no te puedo dar los títulos, pero o sea, ya tenemos confirmadas seis conferencias para el transcurso de la feria. ¿Esto va a ser aquí en el cine? ¿Ya tienen horario? ¿Va a ser entrada libre y gratuita? La entrada va a ser libre y gratuita, el horario va a ser de 10 a 18. También vamos a tener algunos espectáculos, vamos a tener la actuación de la orquesta de Villa Bien. Giardino, creo que vamos a tener también la participación del coro también de Villa Giardino y por ahí alguna sorpresita más. Bueno, Mariano, primero, bueno, contá con nosotros por el tema de la difusión. Sabemos que difundir este tipo de eventos en los medios locales es fundamental. Y bueno, y también con el apoyo, nosotros somos una biblioteca popular que seguramente traerá también a los miembros de la comisión a ver, porque es muy interesante y como vos decís, es la primera en el pueblo y es un suceso para todos nosotros. Sí, lo tomamos, estamos todos con una gran expectativa, por eso y muy ilusionados, y están todas las instituciones locales convocadas. Vamos a hacer una reunión, vas a tener la primicia, el lunes a las 11 de la mañana están todos convocados en el cine, las instituciones locales, para poder acordar la participación de todas ellas en esta primera Feria del Libro. Bueno, Mariano, mucha suerte y gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias a vos como siempre.